Adri. ¿Qué, Vale? Adri, escucha, ¿estamos en el aire? ¿Qué sé yo? No sé. No, pará, a ver, preguntámosle a Fabián que nos está operando. ¡Ah! ¡Dijo que sí! ¿Estamos en el aire, Fabián? Estamos en el aire, por qué suerte, porque si no le estábamos hablando al éter. Bueno, bienvenido y mucha suerte. Suerte, Vale, es nuestro primer programa, así que vamos con la apertura del programa y volvemos. Ajá. Otro martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y limonada, a las 2 de la tarde por FM Los Coihues. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Chicha y limonada, un programa de mujeres para todos los géneros. Mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo mañana es tarde, te digo que el tiempo apremia. Te digo mujer que es tarde, oye que el tiempo apremia. Bueno, buenas tardes a todos los que están del otro lado y buenas tardes compañera Vale, ¿cómo le va? Hola Adriana. Muy bien, muy contenta, emocionada, seguro que igual que vos. Fabián ya está más canchero, muchas gracias. Gracias Fabián, que es nuestro operador, nos va a tener una paciencia de locos porque nosotros tenemos mucha experiencia. En radio ninguna, pero en el resto de la vida tenemos muchísima experiencia. Así que gracias, él está también ahí estrenando botoncitos nuevos y estrenando programa nuevo. Aquí estamos Chicha y Limonada. Todos los martes, como decía recién ahí la apertura radial. Y queremos aclararlo a todos. Ninguna de nosotras es chicha en particular, ni limonada en particular. Todo vino como vino. Todo vino porque nos gustó el nombre. Nos parece que decir ni chicha ni limonada es un gris que no nos gusta. Entonces optamos por ponerla en blanco y negro. Es decir que chicha y limonada. Acá estamos. Acá estamos para acompañarlos en este programa que se nos ocurrió hace un tiempo, hablar de mujeres, que por supuesto serán mujeres que nosotros consideramos que son importantes, ya sea por su obra, ya sea porque su vida fue importante, por el legado que nos han dejado, y la verdad que se nos ocurrieron un montón, un montón. Tenemos un listado enorme y invitamos a todos ustedes también, si quieren agregar muchachas, mujeres de la historia, de cualquier época, nos mandan sugerencias. Aquí estamos en la FM 105.5 y el teléfono para recibir los mensajes es el 154-70-3449. Enfrente mío, con los auriculares puestos y el micrófono delante, está mi amiga Adriana Berné. Y enfrente mío está mi amiga y vecina y pariente un poco, Valeria Travín. Vale, además de teléfono, tenemos una página de Facebook y tenemos, a ver, acá me alcanza en un papel que dice radiofmloscoihues@gmail.com. En este mail también pueden dejar mensajes y en el Facebook FM Los Coihues. Así que las vías de comunicación están abiertas para no pensar que estamos hablando solas como loco malo. Si tienen ganas de mandarnos un mensaje, aquí estaremos recibiéndolo. Bueno, hecha la presentación del caso, vamos a ir al primer tema, ¿vale? ¿Te parece que es el tema que nosotros elegimos como identificatorio? La verdad que nos gustó mucho el tema y a raíz del tema va a ser la primera mujer, que después les vamos a contar quién es, de la cual hoy vamos a hablar. A ver, Fabián. ¡Mujer! que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di, di lo que va. Acabamos de escuchar el tema Mujer, interpretado por Amparo Ochoa, y ella es, sí, la protagonista entonces de este martes, de este programa. Los martes, chicha y limonada, mujeres, un programa para todos los géneros, por FM Los Coigües, 105.5. Bueno, acá estamos de nuevo con chicha y limonada, y como Vale les adelantó antes, vamos a hablar de Amparo Ochoa, que es la intérprete de nuestro tema de cabecera, digamos. Amparo Ochoa es una cantante mexicana, después Valeria les va a contar un poco de su biografía. Pero lo que sí tenemos que saber de ella es que fue una cantante que se inició en el folclore, pero después fue sumando otros ritmos musicales y empezó a cantar profesionalmente a partir del año 69. El año 69 fue un año de bastantes conflictos, no solo en México, sino en muchos países de América Latina y de América en general. Y ella, la verdad, que dedicó su obra y su vida como cantante a las canciones llamadas en ese momento de protesta, porque tenían una base de hablar de la justicia social, hablar de los campesinos, hablar de la tierra, hablar del amor, también del desamor. Su legado cultural son todas esas canciones, que la verdad que fueron muchísimas, y le cantó básicamente al coraje, a la alegría, a la esperanza, pero no solo del pueblo mexicano, sino que ella se unió a otros cantantes que también eran de esta nueva canción de protesta del resto de América. Después también vamos a hablar un poco de ese momento histórico y quiénes eran ese grupo de monstruos, porque la verdad que eran, cuando se enteren, si es que no saben quiénes conformaban esa nueva canción latinoamericana, la verdad que uno es más grande que el otro. Tenemos algunos mensajes, también tenemos problemas con el celular, porque yo les cuento que con Valeria tenemos cada una un celular semi prehistórico. Y el de la radio, si bien no es de última generación, también se nos viene complicando. Pero hemos recibido un par de mensajes, ¿vale? ¿Cuáles? Sí, acá logré descifrar los botoncitos y tenemos un mensaje. Muchas gracias, muy amorosos. Dice, hola mujeres, qué lindas son, felicidades, buen comienzo, abrazos, Romy. Así que Romy, gracias por estar del otro lado vos y todos ustedes. Estamos menos nerviosas que hace un ratito y muy contentas. Hay otro mensaje también. Este dice, buen comienzo, esperen que acá estoy. Vamos, excelente comienzo, mucha suerte y no se rían mucho. Este intuimos que es Julito porque formó parte de nuestros ensayos y nos reíamos a carcajadas. Sí, ayer nos tentamos, la verdad que nos tentamos mal. Lo que queremos es pedirles disculpas por todos los errores seguramente que hoy vamos a cometer. Fabián se va a encargar de que se noten poco. Ajá. Y toda crítica constructiva es bienvenida. ¿Qué hay otro mensaje, Vale? Hay varios, está sonando esta cosa. Dice, sí, a ver, acá estoy haciéndoles el aguante después de paliar para poder sacar el auto. Mucha suerte. Nuestra amiga Victoria, muchas gracias Vic. Besos Vicky. Y acá vamos a leer otro mensaje, a ver qué nos dice. Salud, amigas, suerte, Sergio y Flavia. Muchísimas gracias a todos. Y de paso puedo mandar un saludo, Adri. Sí, sí, estaba esperando, te iba a hacer señas porque me parecía como que te habías olvidado. No, un saludo y un beso muy muy grande a mi amigo Quique, que está trabajando en la escuela. No, yo te iba a decir que tu papá Héctor cumple años. Ay, este y le teníamos que dedicar el programa. Cierto, mi papá si bien está en Buenos Aires, no creo que llegue. ¿Llega Fabián la radio a la Buenos Aires? No, parece que todavía no, pero en breve es probable que sí. Bueno, mi papá Héctor cumple años hoy, cumple recién 85. Así que bueno, está festejando, un beso grande a mi papá. Bueno, nos vamos a tomar un nuevo recreito escuchando otro tema, también interpretado por Amparo Ochoa. Se llama Te Quiero. Es un tema que ella canta y, por supuesto, que si no lo saben, es un poema del gran Don Mario Benedetti. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho. yo más que vos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, y acá no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Sí, te quiero es porque soy mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, en mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo somos. Acabamos de escuchar el hermoso poema de Mario Benedetti, musicalizado por Juan Manuel Serrat y en este caso interpretado por Amparo Ochoa, Te quiero. Estás escuchando Chichi Limonada, un programa para todos los géneros. Hola, otra vez acá. Les recordamos que estamos en este nuevo programa de martes, Chicha y Limonada, hablando de la mexicana cantante, ella, Amparo Ochoa. Y les voy a recordar, antes de seguir con la vida de Amparo Ochoa, las vías de comunicación que tienen con el programa, que son el teléfono es 154-70-34-49. El Facebook, FM Los Coihues. Y si quisieran mandar un mail, radio@fmloscoihues.com. Bueno, acá estamos como queremos. Mirá, suena el teléfono, mensajitos, un tecito rico. Un saludo para vos, Adri, y otro para mí. Nos manda Quique, nos desea mucha suerte. Grande, Quique. Un beso, Quique. Nos está escuchando. Y acá, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Uy, se le complicó el... se le complicó. No nos empecemos a reír porque no paramos más. Soy Sofi, dice, pero debe haber firmado y yo debo haber leído la firma primero. Después lo leemos, después no te preocupes. Bueno. Gracias, Sofi, que también estás ahí del otro lado de la radio. Haciendo el aguante. Bueno, entonces yo les cuento que María Amparo Ochoa Castaños, nacida en Culiacán, México, el 29 de septiembre de 1946, y mejor conocida como Amparo Ochoa. Ella fue una cantante, también conocida después como La Voz de México, perteneciente a la generación de cantautores de la década de los años 60. Fue figura de la entonces naciente Nueva Canción, como género. El género musical que llevó adelante fue el folclore, con su bella voz y con su guitarra. Desde muy pequeña, ella se destacó cantando en su casa, junto a su padre y a su familia, y también en los actos escolares. Desde 1965, fecha en la que participó y ganó un concurso en su ciudad natal, empleó la música para defender temas sociales, tanto mexicanos como latinoamericanos. Ella fue maestra rural, y sin perder el espíritu de cantante, dice acá la información que saqué de las páginas de internet, y se menciona que durante las clases que impartía, ella en más de alguna ocasión lo hizo cantando y usando su voz para dar las clases. ¿Vos cantás también en el aula? No, no. A veces canto y a veces no tanto. ¿Podrías? Bueno, voy a pensarlo. Yo voy a cantar en el playón. Cuídate la garganta. Bueno, ella entonces después fue como dedicándose más a la canción, se trasladó a la Ciudad de México en 1969 y se inscribió en la Escuela Nacional de Música y en la universidad. Entonces su canto trataba sobre la vida, como había contado Adri antes, y cantando por las causas sociales, por los obreros, por los estudiantes y por acabar con las injusticias. Amparo cantaba en la universidad, en la Casa del Lago, en los bares, en las cafeterías y en las primeras peñas de la época. Alcanzada su gran popularidad, recorrió todo México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y el Caribe, llevando su mensaje a través de la música y convirtiéndose así, como lo hemos mencionado antes, en la voz de México. Tuvo dos hijos, Isaac y María Inés, y esta última decidió, como su madre, dedicarse al canto. En 1980, Amparo conoció a un periodista cubano llamado Julio San Francisco, y esto fue en un festival de la canción en la Isla de la Juventud, al sur de La Habana. Bueno, enseguida surgió entre ambos un gran amor. Resulta, dice acá la página internetiana, que él le esperó frente a su camarín al final del festival, le ayudó a guardar su guitarra y le dijo que le gustaría verla antes de que se ocultara la luna. Muy amor. ¡Qué romántico! Él le preguntó dónde estaba ella parando, entonces bueno, le contó que estaba hospedada en la habitación 13 del Hotel Colony, y cuando el periodista le preguntó si la esperará, ella le contestó, lo esperaré. Bueno, la cantante mexicana y el periodista se abrazaron como si se conocieran de toda la vida, como si se estuviesen esperando desde toda la vida. Comenzó así su relación amorosa y luego cuando ella se fue de ese festival y continuó viajando, esta relación continuó por medio de cartas. Dice que nunca en el Golfo de México se habían cruzado tantas cartas de amor, pasando a ser para ellos el pan nuestro de cada día. Estas son palabras textuales del periodista. Bueno, Amparo aprovechó huequitos en sus apretados programas de conciertos para pasar por La Habana y él hacía coincidir sus vacaciones con los 15 días que duraba el Festival Internacional de la Canción en Varadero. Resultó ser que cuando iniciaron el trámite para matrimonio en 1982, bueno, no pudieron casarse porque el gobierno cubano le negó a él el permiso de salida del país. Asimismo, fue separado del Partido Comunista por tener relación con una extranjera que con su canto atacaba al único gobierno México, que no rompió relaciones con Cuba. Interrumpieron todo y a pesar del dramático final de esta relación, ambos siempre sostuvieron que había valido la pena, pues habían conocido el gran amor, un gran premio. Amparo Ochoa murió en la plenitud de su carrera artística en febrero de 1994 y con una amplia y reconocida obra discográfica. Entre sus obras más importantes destacan De la mano del viento, El cancionero popular, esta fue junto con los folcloristas, Amparo Ochoa canta con los niños, Abril en Managua, Mujer, del cual extrajimos nosotros el tema, Corridos y canciones de la Revolución Mexicana, Raíz viva, La maldición de Malinche y otras obras más. Se destaca en ella su gran sensibilidad, su enorme honestidad emocional e intelectual, su grandeza humana, su talla profesional, su magnífica voz y su no peor temperamento para cantar, su amor por lo justo y su amor y dedicación a sus hijos. Estos son datos biográficos de Amparo Ochoa. Sí, Amparo Ochoa participó en varios festivales de esta nueva canción que emergía entre los años 60 y los años 70 y principios del 80. En realidad, casi todos los festivales se hacían en Cuba, porque en el resto de América Latina o había dictaduras o había gobiernos como el de México, que era totalmente, ¿cómo se dice cuando uno está arrodillado ante Estados Unidos? Entonces, de ahí viene que a este cubano no lo dejan casarse, no porque México fuese un enemigo, al contrario, era uno de los pocos países que apoyaba a Cuba, pero era un país que estaba totalmente subordinado a Estados Unidos, y eso obviamente a los cubanos no le gustaba. Así que vamos a ir con el próximo tema. Así que, Fabián, el tema es Libertad, también interpretado por Amparo Ochoa. Del mundo, como implorando perdón, creyendo que tienes culpa de tu ausencia en la creación. Libertad, mi libertad, adueñante de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Si estuviste en un principio, pero después te expulsamos, quisimos sentirnos dueños y por cosas te cambiamos. Libertad, mi libertad, adueñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Eres tan linda y tan dulce que mi vida te merece, y si es preciso con creces retorno pagaré. Libertad, mi libertad, adueñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Escuchando el tercer tema en este programa, llamado Mi Libertad, interpretado por Amparo Ochoa. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada, un programa para todos los géneros. Vale, tenemos más mensajes, parece que hay gente del otro lado nomás. Está bueno, a ver, buen comienzo, hermosa música, beso enorme a las dos, soy Sofi. Gracias, Sofía. Gracias, Sofi. Y otro mensaje, hermoso y amoroso también, un beso, ahí va, un beso a las nuevas figuras de la excelente radio FM Los Coihues, Agus Lanes. Gracias, Agus. Gracias, Agus. ¿Ves? La gente joven también nos escucha. Claro, ¿cómo que no? Bueno, ¿qué nos deviene ahora este tercer bloque? Vamos a poner un poco en contexto a Amparo Ochoa. ¿Qué estaba pasando en la época en que ella empezó a cantar? Dejó de ser maestra, dejó de cantarle a sus alumnos y empezó a cantar profesionalmente. Esto era por el año 69, habíamos dicho. Y en realidad en toda América Latina había conflictos, había dictaduras en muchos países y en México en particular, si bien no era una dictadura, esto de estar subordinado al gobierno de Estados Unidos y que Estados Unidos maneje toda su economía, a la gente le estaba cansando un poco. Entonces empezaron las revueltas, sindicales, empezaron revueltas estudiantiles. Esto en el año 68 estamos hablando. Ese mismo año se iban a jugar los Juegos Olímpicos en México y los estudiantes empezaron a hacerse ver porque no querían que los Juegos se jueguen justamente y que pareciera que en México no pasaba nada. Entonces, desde las universidades y desde algunos colegios empezaron los jóvenes a hacerse escuchar. Por supuesto que al señor Gustavo Díaz Ordaz, que en ese momento era presidente, no le gustaba demasiado esto. Entonces mandó a ocupar por el ejército universidades y escuelas, por supuesto reprimiendo a los estudiantes. A nosotros cuando leíamos esto nos hacía acordar que 10 años después, en el año 78, en nuestro país, se jugó un mundial como si nada pasara. Y bueno, en América estaban pasando muchas cosas y en México estaba pasando esto que les estoy contando. A través de algunas reuniones más diplomáticas, por llamarlo de alguna manera, el Ministerio de Educación, los jóvenes estudiantes y el rector de la Universidad Nacional de México se juntaron con el presidente, con la comitiva presidencial, y llegaron a un acuerdo, no de pacificación, pero sí como de aflojar un poco con las protestas, por llamarlo de alguna forma. Una especie de tregua. Una especie de tregua, de tensa tregua, digamos. Uh-huh. Y los jóvenes se congregaron en la plaza simplemente como para festejar que quizás había una posibilidad de diálogo. El ejército empezó a rodear a los jóvenes y todo terminó en una masacre que aún hoy se conmemora en México. Es la masacre de Tlatelolco. Murieron 300 jóvenes en esa plaza ese día. Y les voy a leer, cuando se cumplieron 30 años de esta masacre, hay un periódico que se llama Obrero Revolucionario, así que tiene polenta, que escribió lo siguiente en la conmemoración de los 30 años de la masacre. Hace 30 años, una pujante lucha popular sacudió a México hasta los cimientos y la juventud rebelde presentó batalla. Al atardecer del 2 de octubre de 1968, en Ciudad de México, miles de estudiantes y residentes llenan la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Tlatelolco. Desafían al ejército y condenan la salvaje represión. Esto ocurre unos pocos días antes de la inauguración de las Olimpiadas de la ciudad, repleta de periodistas extranjeros. Al amparo de la oscuridad, el ejército y la policía rodean a la multitud en un movimiento de tenazas. A una señal convenida, helicópteros tiran dos columnas de soldados y tanquetas abren fuego. Esa noche infernal, conocida hoy como la masacre de Tlatelolco, deja más de 300 muertos y miles de heridos y presos. Con este despliegue de salvajismo, el gobierno del PRI, que recibe órdenes de Estados Unidos, quería aislar y amedrentar al movimiento estudiantil. Pero en vez de eso, mostró su verdadera naturaleza y llevó a muchos a preguntarse en serio cómo lograr un cambio. Los hechos del 2 de octubre de 1968 siguen siendo un tema muy importante en México. En los últimos meses han salido libros, artículos y fotos con nueva información sobre la masacre. La versión oficial, todavía, es que la multitud provocó a los soldados. Pero el gobierno no quiere divulgar pruebas, como las películas de sus propios equipos de camarógrafos. La polémica demuestra que las cuestiones que planteó la masacre, como la necesidad de una revolución, siguen siendo urgentes. Los imperialistas yanquis, confabulándose con la burguesía burócrata mexicana y los terratenientes, le han apretado el yugo al país y hundido a millones más en la pobreza. De Chiapas al Distrito Federal hay lucha y el gobierno contesta con más represión. El 30 aniversario de la masacre de Tlatelolco, el legado de la juventud rebelde de 1968 perdura. El 2 de octubre no se olvida. Este es un artículo del periódico Obrero Revolucionario del 27 de septiembre de 1998. Así se vivían esos tiempos en que Amparo Ochoa decidió no callar su voz y empezar a cantar por los pobres. ¿Y hubo más gente que formó la generación de la nueva canción? Sí, en esa época, como en otros países también había revueltas populares y pobreza extrema, aparecieron varios cantantes y cantautores, y algunos de ellos son: en Cuba estaba nada más y nada menos que Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola. En Argentina, Horacio Guaraní, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa y Facundo Cabral, entre otros. En Chile, los Quilapayún, Violeta Parra, Víctor Jara. Son tremendos, tremendas figuras de la canción y de la poesía. Uruguay, Concita Rosa, Biglietti, Los Olimareños. Venezuela, Soledad Bravo, Alí Primera, Gloria Martín. En México, Amparo Ochoa y Oscar Chávez. Y en Brasil, Jobim, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Chico Buarque y Caetano Veloso. Piensen que en los encuentros que había de música en Cuba, en La Habana, en Varadero, en varios lugares, se encontraba toda esta gente. Y lo que ellos hicieron en el primer encuentro que pudieron hacer en Varadero fue ponerse de acuerdo que iban todos a cantar con una esencia antiimperialista. Iba a ser una música realmente revolucionaria, que aún hoy nos sigue emocionando, porque la verdad que si uno se pone a pensar, hay realidades latinoamericanas que poco han cambiado. Y tienen vigencia todas las canciones. Tal cual. Que ellos cantan. Y no podemos menos que evocar, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotras? O por lo menos a mí me pasa eso. Escuchando estas voces. Obviamente era un adolescente reciente, pero sin saber en todo caso que estaban bregando por toda esta lucha y que se habían puesto de acuerdo en Varadero. Sí, totalmente. Si bien éramos muy chiquitas, bueno, no tanto, uno era bastante inconsciente, la verdad que es eso, éramos bastante inconscientes. Hoy escuchamos a Silvio, a Atahualpa, a Mercedes Sosa, con otros oídos, no con aquellos, claro, que ya nos deslumbraban, pero hoy los escuchamos realmente de otra manera. Bueno, Adriana, gracias. Vamos a escuchar ahora otro tema, que es un tema narrativo especialmente, así que está bueno, como en todos los temas obviamente, pero escuchar la letra. Gracias, Fabián.

es música interpretada por ella, a veces escrita por otros, pero siempre interpretada por ella. Recién escuchábamos una canción a la muerte de Emiliano Zapata que se llama Corrido, y les queríamos contar, porque nosotros somos medio curiosas y queríamos saber qué era un corrido. El corrido es un género musical que cuenta la vida de un personaje. Ese personaje puede ser ficticio o puede ser real. En este caso es real, obviamente, porque es la muerte de Emiliano Zapata, que fue asesinado en el año 1910. Bueno, acá estamos, seguimos en nuestro programa. Acá está calentito, está muy lindo. Nos cuenta Fabián que afuera hacen 7 grados. Vale, aparte nos trajeron de comer. Nos trajeron una torta alucinante de manzana y Javier dejó bizcochitos. Nos miman, Adri. A Fabián lo liquidamos con el té de jengibre. Quedó con la garganta hecha puré y los ojos. Nos hace seña que los ojos le van a saltar de las órbitas. Pero está bueno porque hace muy bien el jengibre a las vías respiratorias en general. Levanta, levanta, chin, chin. Acá estamos entonces en la FM 105.5, la radio de nuestro barrio, Villa Los Coihues. Y si tenés ganas de comunicarte con nosotros, ya sea para mandarnos algún saludito, algún mensaje, o también alguna mujer de la que te interese que nosotros investiguemos, porque vamos a hacer la tarea con Adri, es el teléfono 154-703449, o si no, también la página de Facebook FM Los Coihues, y por mail radiofmloscoihues@gmail.com. Como estamos llegando al final del programa, nos quedan todavía un trecho por recorrer juntos, pero les quería contar que ahora Vale lo que va a hacer es leer la canción de apertura y la canción que nos identifica, que como les dijimos al principio se llama Mujer, y Valeria va a leer la letra, porque realmente la letra es muy linda. La letra la escribió una venezolana que también participó de este grupo del que hablábamos antes, de la nueva canción latinoamericana, Gloria Martín o Gloria Martín, y realmente era otra figura importante, en este caso de Venezuela. Espera que Vale está tratando de dilucidar si apareció algún mensaje nuevo. Sí, acá nos mandan un mensaje y dice así: qué lindas, chicha y limonada. Si pueden algún día, investiguen sobre Aretha Franklin. Ah, muy bien. Ajá, vamos a anotar, a tener en cuenta esta sugerencia. Muchas gracias por el mensaje. Yo no puedo darme cuenta quién es, pero agradecemos de todos modos. No la teníamos en la lista, pero la vamos a agregar. A incorporar. Ajá. Bueno, entonces les cuento. Ay, llega otro mensaje. Bueno, bien. Sí, a ver, no, ahora debe estar firmado. Soy Valey. Valey. Qué lindo. Bueno. vos contaste, Adri, que la escribió Gloria Martín. Sí, sí. Gloria Martín nació en Madrid, pero a sus 9 años emigró a Venezuela y también fue como Amparo Ochoa, cantante, docente y escritora también, y formó parte de este grupo, La Nueva Canción. La letra Mujer pertenece a un CD que también lleva su nombre y tiene unos versos bellísimos. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales, la vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho 2 manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Ángela James, o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Uno lo lee una y mil veces y y se vuelve a emocionar como me pasa a mí. Lindos versos. Con Vale jugábamos a ver qué verso nos había gustado más. ¿Y cuál era el que a vos te había gustado? A mí, Adri, el que más me había gustado, si querés lo podés volver a leer. Ajá. El de los pañales. Ah, sí, mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Y a mí, el que más me gustó, el verso es el que dice: mujer, semilla, fruto, flor, camino. Y acá estamos, caminando, con chicha y limonada también, forma parte de nuestro camino. Estuve tratando de buscar a quién se refería Amparo, Gloria en general, en realidad, cuando hablaba de Angela James o antes Manuela. Y encontré dos hipótesis, ninguna es certera en todo caso, no lo dan como certera, pero dice que la autora formó un círculo de mujeres y en él se encuentran las nombradas y a ellas se los dedica. Esa es una de las hipótesis. Y la otra dice que probablemente, por Angela James, se refiere a Angela Davis, luchadora por los derechos de las mujeres negras. Y por Manuela, quizás se refirió a Manuela Sáenz, mujer que participó en la lucha por la independencia de Venezuela. Bueno, eso es lo que estuvimos indagando, lo que pudimos encontrar respecto de las de los nombres propios que se mencionan en el tema este, mujer. Bueno, hoy nos acompañó Amparo Ochoa durante todo este primer programa, lleno de nervios, lleno de expectativas, pero la verdad que fue un placer haber estado con ustedes. Le queremos volver a agradecer a Fabián, que está ahí del otro lado, apretando botones nuevos, nos cuentan. Ajá. Así que estrenamos botones y estrenamos programa. Eso está muy bueno. Y parece que acaba de llegar otro mensaje. Otro mensaje que dice así: re entretenido, yo me voy a poner la alarma para no olvidarme de los próximos. Nuestra amiga Victoria, qué lindo, nos acompañó todo el programa. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, a los que mandaron mensajes y a los que no. La intención es estar aquí todos los martes, hablando cada martes de una mujer que nos atrape, que nos parezca que la vida tiene algo que contar. Y bueno, aquí estaremos. Los vamos a dejar con una entrevista que le hicieron a Amparo Ochoa en México. ¿Quién le hizo? Ah, creo que la radio mexicana, la televisión mexicana. Ajá. La televisión mexicana. Nosotros, como estamos en radio, no van a poder ver la imagen de Amparo Ochoa, pero la buscan en el Google, que tiene todo, en este mundo, todo lo que hay en el mundo, en el éter, está en Google. Si quieren conocerla, una bella mujer. Lástima, la verdad, que partió tan rápido, porque era muy joven cuando se fue. Y a pesar de eso, nos dejó una enorme cantidad de canciones y de ideas para seguir reflexionando sobre la política de la época y sobre la vigencia de esa política, porque la verdad que aún hoy es vigente. Entonces, la entrevista de la televisión mexicana Amparo Ochoa y el tema mujer que nos acompañó durante la tarde de hoy y una letra elegida por nosotras. Adri, muchas gracias. Nosotras nos despedimos hasta el martes que viene. Y bueno, ahí los dejamos. Chau. Chau, chau. A partir del gran desarrollo que han tenido los medios de comunicación este siglo, la cultura se ha ido globalizando, homogeneizando. Esta universalización deja de lado expresiones artísticas importantes que se pierden al no alcanzar el gran público consumidor. México, país rico en esta clase de manifestaciones, está sufriendo este fenómeno. Afortunadamente existen artistas mexicanos comprometidos tanto con su producto como con su pueblo. Hoy presentamos a Amparo Ochoa. Mira, mis inicios son aquí en 1969, llegando de un recién trabajo, de una recién docencia, muy hermosa, una etapa de unos 5 años, allá en Culiacán, Sinaloa. Yo era entonces maestra de enseñanza primaria. Y esos inicios, te lo voy a decir más o menos sintetizados, pues, son entre conocer un poco el medio de las cafeterías, porque en esa época no existían las peñas, ni había peñas, ¿no? Había una peña, que era una peña que trabajaban una vez al mes, y era la peña de los folcloristas, con un concierto, pero era a nivel cultural, no comercial para nada. Entonces conocí el medio este de las cafeterías, de los bares y de la Escuela Nacional de Música donde yo estudiaba. Esos fueron mis inicios. Amparo Ochoa se define como una enamorada del talento y el compromiso de los cantautores mexicanos, como Chava Flores o Gabino Palomares, debido a que siempre cultivaron esa música que Amparo siente e interpreta, la música popular. Y es precisamente Amparo una de las artistas que más difunden esta clase de música, en sus constantes e innumerables giras por toda la República Mexicana, donde su talento se retroalimenta con la respuesta entusiasta de la gente. Y no solo en México es conocida, Amparo Ochoa ha recogido infinidad de reconocimientos por su estupenda calidad en países como Holanda. Manuel Guarneros, Oscar Ramos, Mario Rayas y Daniel Pineda son los acompañantes asiduos de Amparo Ochoa en estas exitosas giras. Es importante conocer la visión de una mujer que conoce el sentir de un pueblo y que ha llevado su expresión alrededor del mundo. El compromiso de todo artista es la honestidad, la sinceridad. Y una cosa bien importante, el ser consciente de que vivimos en una sociedad, y una sociedad que sufre cambios muy interesantes, una sociedad que tiene un proceso histórico y que tiene un valor muy grande, pero más valor lo tiene cuando los artistas, cuando sus trabajadores están plenamente conscientes de ello, de que tenemos que ser responsables ante ese compromiso con nuestro pueblo, con nuestra gente. Angela James, o antes Manuel.